Capítulo 1. Ahí está la nena. Ha cogido el lápiz amarillo y sujeta el folio arrugando una punta con la mano izquierda. Surca la hoja con trazos muy vastos, diagonales nerviosas que vuelven sobre sí mismas, un poco en trance, como la medium guiada por un fantasma. Muy bien, siguiente. No me digas. Grabando. Elena Blanco sabe que no debe interrumpirla. Desde que comenzó a visitar a la niña en el centro de acogida, hace ya más de 6 meses, la ha visto muy pocas veces, enfrascada en un pasatiempo. Muy bien, siguiente. Vamos. ¿Ya? Casi siempre la encuentra dormida en la cama o tumbada en el suelo de la sala común, en posición fetal, o sentada en una silla con la vista perdida en algún punto de la pared, incapaz de reaccionar a la presencia de los demás. ¿Pinchamos lo que estaba mal? ¿Dónde ha sido el que has dicho? ¿La vista perdida puede ser? ¿Que estaba raro uno? No lo sé. Sí, posición fetal. Mira, ¿podemos ir a posición fetal? Sí. ¿Era dormida donde me enganché? Yo creo que ha sido perdida. Bueno, pues sí. En posición fetal, a partir de ahí. En posición fetal, o sentada en una silla con la vista perdida en algún punto de la pared, incapaz de reaccionar a la presencia de los demás. Muy bien, perfecto. Muy bien. Esta estampa es inusual y revela una mejoría que, en realidad, poco a poco, se está produciendo. Es solo eso. Vale. Claro. Es una es que si no es un... Es que si no es... ¿Ya? Los pájaros se posan en los árboles del jardín y ella no intenta traerlos para comérselos como el felino salvaje que era cuando ingresó. Ha empezado a digerir alimentos cocinados y no se revuelve con violencia cuando las cuidadoras tienen que tocarla. No les muerde ni a ellas ni a los menores del centro. Vale, Vicente, pambules. A Elena le gustaría enseñarle a dar besos para mostrar cariño, pero todavía es reacia al contacto físico. Ni siquiera acepta las caricias. Una excepción que solo hace con Gata, siempre enroscada en su regazo. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. ¿Preparada? Sí. Cuando quieras. Una mirada cálida, una sonrisa extraviada, es todo lo que la inspectora ha conseguido hasta el momento como signo de empatía. Vale. Vale, grabando. Aún así, la nena, Mijaela, prefiere llamarla por su verdadero nombre, no con ese apelativo con el que la conocían en la granja. Pasa la mayor parte del tiempo encerrada en su mundo, algo que asusta a Elena, porque su mundo conocido era un infierno. Muy bien, hasta punto. La casa de los horrores de Santa Leonor, como la bautizó la prensa. La fase es del principio, ¿no? Sí. Bueno. La casa de los horrores de Santa Leonor, como la bautizó la prensa. Antón, aquellos habitantes enfermos que la trataron como a un animal... No pasa nada. Antón, aquellos habitantes enfermos que la trataron como a un animal. Se va a colar las risas, ¿eh? Sí. Porque estamos todos riéndose y has hecho y se va a colar. Lo editaremos. Lo editaremos. Vos doné material, en realidad. La barbarie que fue su paisaje cotidiano. La luz de una mañana de octubre le baña el rostro y revela sus impurezas. Vale, pues vamos. Mónica. Sí. Adelante. La pelusilla en el filo de la mandíbula. Por favor, silencio. Volvemos a empezar, perdóname. No, no pasa nada. La pelusilla en el filo de la mandíbula, algún grano, alguna herida mal curada de los golpes que al principio se daba contra la cama.